Oh, maldita sea, no me funciona el TikTok. Lo que me faltaba, me quedo sin cena. ¿Qué les pasa a los de Glovo? Quiero mi comida en casa puntual y me raya la cabeza cruzar la calle. Manito, quiero ver dibujos de los tiburones en Netflix. ¿Te quieres esperar? ¿No ves que soy el mayor y después de aguantarte mocosa vienen mis colegas a casa? Tengo que tener algo rico y rápido. Espero que no venga el viejales a repartir porque me darán las uvas con el señor indio. Aparte todo manchado porque se le había caído las pizzas. Ay, tengo que hacer mi story. Al menos que sea algo decente, si no mis followers van a creer que he muerto. Bien, entonces, burger. Y a pagar con tarjeta. Así no tengo que dar ninguna propina. Y, oh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Maldito móvil, me dice que no conecta. Oh, Dios, ¿qué le pasa a mi Insta? Ay, pero sigue habiendo problemas de cobertura en 2022. Pero si estas cosas les pasaban a mis padres, porque los cables de no sé qué del router, ADSL, no sé qué. Ay, Dios, me va a tocar llamar a este amigo mío informático, de verdad. Uf, espero que no me suelte el rollo. ¿Hola? Sí, mira, es que no me funciona... ¿Nada? Normal, está todo caído. Mira, ya que estás, busca en internet qué es eso del Fediverso y hazte una cuenta. A ver, chico, ¿no me lo das todo mascado como mi otro amigo informático? ¿Fedi qué? ¿Pero dónde lo descargo? ¿En la Play Store? ¿Descargar? El Fediverso no se descarga. Te puedes registrar, por ejemplo. En Mastodon. Mira, te paso una web por correo. ¿Me ha colgado? Bueno, voy a mirar esta web de Geeks. Pero esto es muy antiguo, como del 2000. ¿Qué es esto de nodos? ¿Estancias? ¿Pero cuántos Fediversos hay? ¿Aún? Aquí veo que hay nodos de Mastodon. Hay un elefantito. Me voy a meter en este... ¡Ah, por fin! Una pantalla que entiendo. Aquí me tengo que registrar... Espero que haya gente, porque si no... Registrada, a ver... Y vale, ¿y ahora quién sigo? ¿Hay gente famosa? Voy a buscar a mi influencer favorita. Pues... No aparece nada. Pero... ¡Hola! ¿Aquí hay alguien? ¡Ah, vale! Aquí hay un podcast... Nova de Linux. ¿Qué es Linux? Bueno, veo que estrena nueva temporada. Espero encontrarlo en Spotify, porque si lo tengo que ver aquí... ¿Qué más dicen? Ah, que el 22 de octubre a las 16 publicarán el nuevo capítulo de la nueva temporada. Pues vaya. El próximo 22 de octubre... A las 16, UTC+2 o UTC0, 14 horas... Nuevo capítulo de la nueva temporada de Nova de Linux. Tu podcast favorito.